El presidente de Venezuela es uno de los hombres que más ha hecho por la salud y educación de su pueblo. Como son temas en los que mayor experiencia ha acumulado la Revolución Cubana, gustosamente, colaboramos al máximo en ambos campos con este hermano país. No se trata en absoluto de que ese país careciera de médicos, por el contrario, los poseía en abundancia e incluso entre ellos profesionales de calidad, como en otros países de América Latina. Se trata de una cuestión social. Los mejores médicos y los más sofisticados equipos podrían estar, como en todos los países capitalistas, al servicio de la medicina privada. A veces ni siquiera eso, porque en el capitalismo subdesarrollado, como el que existía en Venezuela, la clase rica contaba con medios suficientes para acudir a los mejores hospitales de Estados Unidos o Europa, algo que era y es habitual, sin que nadie pueda negarlo. Peor aún, Estados Unidos y Europa se han caracterizado por seducir a los mejores especialistas de cualquier país explotado del tercer mundo, para que abandonen su patria y emigren a las sociedades de consumo. Formar médicos para ese mundo en los países desarrollados implica fabulosas sumas que millones de familias pobres de América Latina y el Caribe no podrían pagar nunca. En Cuba sucedía eso hasta que la revolución aceptó el reto, no sólo de formar médicos capaces de servir a nuestro país, sino a otros pueblos de América Latina, el Caribe o del mundo. Jamás hemos arrebatado las inteligencias a otros pueblos. En cambio, en Cuba, se han formado gratuitamente decenas de miles de médicos y otros profesionales de alto nivel para devolverlos a sus propios países. Gracias a sus profundas revoluciones bolivarianas y martinianas, Venezuela y Cuba son países donde la salud y la educación se han desarrollado extraordinariamente. Todos los ciudadanos tienen derecho real a recibir gratuitamente educación general y formación profesional, algo que Estados Unidos no ha podido ni podrá garantizar a todos sus habitantes. El presidente Chávez se esmeró en crear miles de centros de salud y dotarlos de los equipos necesarios para prestar servicios gratuitos a todos los venezolanos y, como se conoce, fiel a sus principios bolivarianos, jamás vio en los especialistas cubanos de la salud extranjeros indeseables, sino hijos de la gran patria latinoamericana. Ningún gobierno del mundo hizo tanto en tan breve tiempo por la salud de su pueblo. Ahora los enemigos externos e internos de Hugo Chávez están a merced de sus palabras y sus iniciativas. Habrá sin duda sorpresas para ellos. Brindémosle el más firme apoyo y confianza. Las mentiras del imperio y la traición de los vendepatrias serán derrotadas. Hoy hay millones de venezolanos combativos y conscientes que la oligarquía y el imperio no podrán volver a someternos jamás. Este era un fragmento de Reflexiones de Fidel, publicado en el periódico cubano Granma, cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró públicamente su enfermedad y que contó con el apoyo y el cariño no sólo de los presidentes de los países hermanos de América Latina, sino también de sus pueblos. Y aunque Evo Morales, el presidente de Bolivia, no tenga una columna en un diario como la tiene Fidel Castro, vamos a comenzar Latinoamérica Vive con una reflexión suya, una reflexión de Evo Morales. Nos preguntamos de qué dignidad hablan cuando un presidente antiimperialista o independiente se enferma y festejan y muestran satisfacción, sabiendo que eso es un dolor para los pueblos que lo eligieron. ¿Qué clase de seres humanos son los que festejan tragedias, los que amenazan de muerte a presidentes y políticos que no pueden controlar? Estas Palabras de Evo Morales. Bienvenidos a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un repaso a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. La operación técnica de este programa está a cargo de Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti. Le damos la bienvenida a ella, a Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal? Muy ¿todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, usted veo que está ahí con internet, ¿se quiere comunicar con Latinoamérica Vive? Me quiero comunicar con este programa. Ah, bueno, le digo, tiene que ponga latinoamerica.vive@hotmail.com o si no, pruebe esto, www.radioeter.com.ar. Si no, una más le doy. Pruebe, a ver. www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Sí. ¿Entró? Entré, perfecto. Bueno, mira, mándenos un mail. Muchos son los temas que tenemos para compartir en este Estuvimos programa. Viajando por toda Latinoamérica. Sí, la verdad que sí, mucha información han estado pasando. En este boletín. Han pasado algunas cosas en nuestro continente y vamos a tratar de reflejarlas. Igual a nosotros, compartirlas. Ahora la unión nos importa es el 3-0. Sí, bien, comenzamos entonces de esa manera con la patria futbolera. Tenemos que decir que en nuestro continente se está desarrollando tal vez uno de los el torneo más importante del continente luego de los tal vez de los Juegos Panamericanos, el que, podemos el que nos decirlo. Interesa si nos fijamos en la integración latinoamericana. Sí, creo que en ese momento es cuando la integración latinoamericana o americana se desintegra. Nos vamos para Chile, señora, nos vamos porque una manifestación de estudiantes puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera. Y también nos vamos a Venezuela, un poquito a ver cómo anda Chávez, pero también después a festejar, que el Bicentenario, obvio. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, AMARC, denunció la concentración de medios en nuestro continente. Bueno, y en Perú, Ollanta Humala enfrentará un gobierno y tendrá un montón de desafíos. Entre ellos, muchos desafíos que tienen que ver con la ecología. Y, por supuesto, las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente aquí en Latinoamérica Vive. Vamos un poquito bailando. Sí, me traje estos zapatitos que no son tan de baile, mírelos. Está bien, bueno. Para este baile yo le diría que los tiene que lustrar para que parezcan medio charol. Perfecto, entonces. Me alcanza la Washington. Sí, ahora será el gracias. Toda esa información, toda. ¿Toda? Toda. Me la promete, ¿no? Se lo prometo por mi padrastro. Toda esa información y mucha más vamos a estar compartiéndola en esta emisión, una nueva emisión de Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar. Del álbum The Root of the Chichas volumen 2, Cumbias Psicodélicas del Perú, El Diablo, con Pai Quinto. No puede comer. cielo, el diablo come candela, échame el diablo come candela, y te puede agarrar, y te puede comer, ese diablo para aquí, ese diablo para allá, y te puede agarrar, y te puede comer. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 5 al 12 de julio. Perú, minería. Pobladores de Ticaco marcharon contra la empresa minera. Centenares de campesinos iniciaron una marcha de sacrificio en rechazo a la concesión otorgada a la minera Newmont en sus territorios comunales que se encuentran en la provincia de Tarata. Estos territorios forman parte del área de conservación regional Vilacota Maure. La misma fue creada por decreto supremo para proteger los ecosistemas andinos. Pobladores y autoridades regionales manifestaron que la presencia de la empresa amenaza los recursos hídricos y las especies de la zona. Escuchamos a Luis Ticona, alcalde de la provincia de Ticaco. Cientos de años hemos vivido y vivimos acá en base a la agricultura. El 99% nos dedicamos a la agricultura y ahora, estos últimos años, al turismo. Por eso, la gente rechaza totalmente, por unanimidad, en dos asambleas generales de la comunidad campesina, se ha rechazado a la empresa minera Newmont y a todas las empresas. Por lo tanto, exigimos a las autoridades nacionales, regionales, el retiro inmediato de la empresa Newmont Perú y la cancelación de todas las empresas mineras en el sitio de Ticaco. Haití, ayuda internacional. Michel Martelly aseguró que la mayoría de los recursos de la ayuda internacional han sido mal utilizados. El presidente caribeño criticó que la ayuda internacional no se ha destinado a la ejecución de proyectos de asistencia a los damnificados y sostuvo que no se han controlado los gastos de unos 4.000 millones de dólares. Consideró además que debe haber responsables por lo que se ha hecho mal y destacó que es imperativo cambiar las formas de hacer las cosas en Haití para tener resultados sostenibles, tangibles y permanentes. El mandatario destacó la educación y la agricultura como los grandes desafíos de su gestión. Honduras, golpe de Estado. Se confirma la ilegalidad del golpe en Honduras. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó un informe de 800 páginas en el que detalla los hechos ocurridos a partir del derrocamiento del exmandatario Manuel Zelaya. De acuerdo a las investigaciones realizadas, en sus conclusiones se confirma que efectivamente sí fue un golpe de Estado que instauró un gobierno interino ilegal. Dicho gobierno estuvo vigente hasta el 27 de enero de 2010, cuando Porfirio Lobo asumió el poder tras unas elecciones que la Comisión reconoció como constitucionales. Escuchamos al analista Francisco Acosta opinando sobre los resultados. Esa es una excelente noticia. no solo para el pueblo hondureño, sino que también para América Latina. Declarar que una comisión de la verdad declare que fue un golpe de Estado lo que le dieron al presidente Zelaya es sentar un excelente precedente, no solo para Honduras, sino que para toda América Latina. Ahora, sería muy importante que se conozcan otras verdades. Por ejemplo, ¿qué pasó con el asesinato de tantos periodistas? latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 5 al 12 de julio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Los centros de salud pública son de todos. Es decir, son míos. Son tuyos. Son nuestros. Por eso tenemos derecho a que nos den respuestas. No importa si somos mayores o no. No importa si vamos con nuestros padres o no. Si tenemos preguntas sobre sexualidad, tenemos derecho a que nos den respuestas en nuestros centros de salud. Este mensaje es para nosotros, para nuestras parejas, nuestros compañeros y amigos, nuestros padres y para los que trabajan en nuestros centros de salud. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y un montón de libros y discos prestados que nunca devolvió. Ni devolverá. Radio Éter vive. Latinoamérica vive. Un viaje por nuestro continente. Hay más informaciones para este boletín. Cochabamba. Miles de trabajadores bolivianos comenzaron una huelga general en protesta por las 12 horas de trabajo impuestas por el gobierno nacional. Dirigentes sindicales y trabajadores coincidieron en que detrás de este avasallamiento a sus derechos está el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Esto es lo que querés para tu país? ¿Más horas de trabajo en vez de más trabajo? Otra América es posible. Manifestate, organizate, participá, decile no al ALCA. Fue una producción de Radio Activa de Argentina. El jueves 30 de junio, la capital chilena fue testigo de la mayor protesta estudiantil en décadas. Participaron más de 100.000 manifestantes, entre los que se contaron profesores, académicos, funcionarios públicos, trabajadores de diferentes sindicatos, empleados de la salud e incluso un grupo de alcaldes de la zona sur de Santiago. La ley de educación chilena actual rige desde el año 1981 y fue establecida por la dictadura militar de Augusto Pinochet. La protesta giró en torno al reclamo por la gratuidad de la enseñanza pública, dado que las instituciones estatales, al igual que las universidades privadas, cuentan con el pago de derechos de matrícula. Bueno, en estos momentos, lo que es el gobierno en realidad no lo consideramos representativo ni los estudiantes ni la ciudadanía, ya que el nivel de aprobación ha bajado en gran cantidad y solamente el segundo año de gobierno, por lo tanto algún representante válido, no lo encontramos, pero estamos pidiendo la renuncia del ministro de Educación actual, ya que es el menos representativo y el que menos puede cubrir nuestras necesidades educativas, ya que él ha sido uno de los principales actores que ha lucrado con la educación. Por lo tanto, estamos exigiendo a otro interlocutor, ya que el actual no nos parece válido. Laura Ortiz, vocera de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, ACES, pidiendo la renuncia del ministro de Educación, Joaquín Lavín. Desde hace ya casi un mes, Chile vive una situación que a primera vista pudiera parecer una contradicción. Los índices de crecimiento económico aumentan y al mismo tiempo la cesantía retrocede. Como nunca antes, tras el retorno a la democracia, la ciudadanía da muestras de hastío y cansancio. Las cifras de rechazo a la actual administración bordean el 60% y aquellas que reprueban a los partidos opositores no son mucho más alentadoras. Pareciera que lo que ha entrado en crisis es el modelo chileno. Un sistema de consensos, equilibrios y negociaciones amparadas por una constitución política redactada en tiempos de dictadura. Los síntomas son inconfundibles. Amplios sectores de la ciudadanía protestan por el actual estado de las cosas. Los estudiantes han sido, hasta aquí, los protagonistas de las manifestaciones, pero no los únicos. Camila Vallejo, presidenta de la Confederación de Estudiantes de Chile, tiene algo para decirnos. Lo que aquí se plantea un gran acuerdo nacional, pero esta propuesta no fue en acuerdo con todos los actores que hoy día están planteando el debate a nivel nacional, que fuimos los que iniciamos esta discusión, que fuimos los que instauramos a nivel de la opinión pública que había una crisis en la educación en todo el sistema. Y hoy día se plantea que hay un acuerdo, pero es un acuerdo que es absolutamente unilateral, un acuerdo del Ejecutivo, su bancada, con su socio inversionista, no sé, pero no hay un gran acuerdo nacional. Queda en evidencia cuál es la posición del oficialismo respecto por lo menos es del lucro, cuál es la posición en relación a esta nueva forma de administración de los liceos municipales, que niega, porque no dice cuál es el mecanismo, pero niega anticipadamente la posible estatización, porque dice que es un error. La cuestión es clara. Los partidos y líderes políticos formados en la actual institucionalidad muestran toda su precariedad ante movimientos sociales que expresan su descontento. Pretender satisfacer las demandas de estudiantes y docentes solamente aportando dinero al presupuesto educacional es desconocer la profunda naturaleza del conflicto. Sebastián Piñera anunció el martes pasado un paquete de reformas en materia educacional y lo llamó GANE, Gran Acuerdo Nacional de Educación, que según él tendrá como objetivo mejorar la calidad, acceso y financiamiento a la educación superior. Sin embargo, la presidenta de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, Camila Vallejo, no cree que esta iniciativa sea realmente una ganancia, ya que los estudiantes no se sienten representados por la propuesta de Piñera, a la cual tildan de ser más de lo mismo, y la consideran como un evidente retroceso, porque, en definitiva, el mandatario no trató los reclamos principales de los estudiantes que luchan por la estatización de los liceos públicos y el fin del lucro de la educación superior. No hay voluntad de avanzar, decía la líder estudiantil, graficando la actitud del gobierno en donde los estudiantes no ganaron nada. Propongo hoy un gran acuerdo nacional por la educación. El acuerdo GANE, cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación superior. Esta gran misión de mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo financiero. Por esta razón planteamos la creación de un fondo para la educación, FE, por un monto de 4.000 millones de dólares. Y se constituya con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del Gran Acuerdo Nacional por la Educación. Debemos mejorar el acceso y calidad del financiamiento a los estudiantes. Más becas y créditos más económicos. El gobierno plantea aumentar de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incrementar en un 20% su monto. Tenemos que reducir la tasa de interés del crédito con aval del Estado, permitiendo así, a través de mejoras y también de subsidio del Estado, una rebaja significativa del monto de las cuotas de pago y una suspensión de estas en caso de desempleo. Hay algunos que abogan por una total estatización de la educación en Chile. Creo que ello constituye un grave error y que daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza. Este gran acuerdo nacional por la educación hará de ella una verdadera fuente generadora de igualdades y oportunidades para todos nuestros niños y jóvenes. No se dieron respuesta a nuestras demandas. Hablé de que era una poco menos una ridiculización pedir la estatización de la educación. La ciudadanía entiende que las cifras satisfactorias de crecimiento económico no significan nada para la gran mayoría de chilenos que deben lidiar cotidianamente con el alto costo de la vida, el endeudamiento y un salario mínimo humillante. Los ciudadanos han entendido, tras más de 2 décadas de consensos, que la clase política no es solo inepta, sino además corrupta. Las nuevas generaciones se niegan a seguir el modelo de sus padres, que solo les promete injusticia y frustración. Los actuales movimientos sociales se enmarcan en demandas democráticas radicales que exigen un cambio constitucional urgente. El actual ordenamiento constitucional ha llegado al límite en que ya no es capaz de otorgar representatividad ni legitimidad, y mucho menos eficiencia en las instituciones políticas. Poco a poco se instala en el imaginario social chileno la posibilidad innegable de un salto cualitativo en la política nacional. Esto es lo que se lee detrás de las consignas y pancartas en las calles de sus ciudades. Un inédito horizonte político que va cerrando un pasado de más de 3 décadas de autoritarismo e inaugura una nueva esperanza. Las movilizaciones ciudadanas auguran un nuevo tiempo político para Chile, que lucha con todas sus fuerzas posibles por sacudirse el legado pinochetista del retroceso y, libres de esas ataduras, realmente acceder a la posibilidad de ganar. Una nueva sociedad latinoamericana marcha, reclama y exige que el juego sea para todos y para todas. Porque Latinoamérica vive. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Primero que todo, yo para poder darle una información de esas a la guerrilla tenía que tener un conocimiento muy cercano de las cosas militares, del ejército. Piedad Córdoba, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, durante su destitución como senadora nacional, noviembre 2010. En su momento, el ministro de Defensa era el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos. Una sola vez estuve con él, muy al inicio de todo el proceso. Ni siquiera habían empezado las liberaciones. ¿De qué forma, en qué momento iba a obtener yo esa información que permitiera darle esas alertas a la guerrilla? Entre otras cosas, yo creo que hay una cosa muy importante, inclusive, que me generó a mí muchísimos problemas con el anterior presidente, y fueron mis declaraciones públicas diciendo sobre los bombardeos en las zonas donde supuestamente se iban a dar las liberaciones, aún conociéndose ya que estábamos en un proceso de entrega de estas personas. Entonces, yo no veo cómo pudiera yo, por un lado, dar esa información sabiendo que yo no tengo acceso a eso, y en segundo lugar, ser tan certera que permitiera que no pasara absolutamente nada. O sea, yo creo que eso hace parte de todo un complot muy complejo, que yo estoy totalmente dispuesta a asumir ante las autoridades de mi país, a presentarme en el momento que se me requieran. Creo que tengo la posibilidad y la tranquilidad de enfrentar todos estos procesos. Hay más informaciones para este boletín. Montevideo. Una pareja de ancianos se quitó la vida esta tarde en Playa Pascual. El matrimonio, compuesto por Waldemar Oribe y Manuela Bentancur, dejaron una carta explicando a sus hijos la trágica decisión, según trascendidos, la difícil situación económica por la que atraviesa la familia habría desencadenado el trágico hecho. ¿Esto es lo que querés para tu país? ¿Ancianos sufriendo en vez de descansando? Otra América es posible. Manifestate, organizate, participá, decile no al ALCA. Fue una producción de Radio Activa de Argentina. En Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo el seminario Comunicación, Pluralismo y Nuevas Tecnologías en Debate. La presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, la señora María Pía Mata, señaló la excesiva concentración de medios de comunicación en muy pocas manos y abogó por la regulación estatal en el sector. Las mordazas fundamentales de nuestro sistema tienen que ver por la excesiva concentración y por otro lado, por un desconocimiento, o tal vez por una cuestión peor que el desconocimiento, por un excesivo pragmatismo de la política. Y cuando hablo de la política en general, de pensar de que el acto de la legislación o del de conceder una regulación que permita este ejercicio democrático de la libertad de expresión, que significa trasladar ese ejercicio ya no solo a los periodistas y a los dueños de los medios, sino a los ciudadanos y a las ciudadanas, queda a veces entrampado en una cuestión de tipo pragmática que dice lo siguiente: necesito resolver el problema hoy día y no estoy mirando para mañana. Entonces, son legislaciones débiles, son legislaciones que permiten la existencia pero no dejan que los medios se solventen económicamente, o son muchas veces la tentación de pensar que los medios comunitarios son medios gubernamentales y no lo son. Son medios con autonomía y con independencia. Son medios que deben hacer ese tránsito de independencia. No son medios gubernamentales. No son medios del gobierno de turno. Son medios que pertenecen a las comunidades territoriales o de intereses. Mata señaló que el movimiento de radios comunitarias demanda la intervención del Estado para regular el derecho humano de la libertad de acceder a los medios de comunicación. El movimiento de radios comunitarias demanda y pide permanentemente la intervención del Estado respecto a la regulación de este derecho humano a comunicar y a la libertad a acceder a los medios de comunicación. Y quiero explicarme por qué. Porque creo que esto es una cuestión central. Entre otras cosas, porque la historia de la libertad de expresión ha estado muy distanciada de la regulación del Estado. El Estado ha sido siempre visto como un Estado depredador de la libertad de expresión. Todo lo que fuera relación de la libertad de expresión con el Estado, lo más lejos posible. Y creo que hoy día, porque estamos en una sociedad concreta, la que vemos todos los días, indudablemente los ciudadanos y ciudadanas asistimos de manera diferenciada y distinta a este acceso a la libertad de expresión, que finalmente no es otra cosa que poder participar en democracia y en libertad a la deliberación pública. Eso es la democracia, entre otras cosas, poder deliberar públicamente. La comunicadora afirmó que deben existir tres actorías fundamentales en el sistema de medios. Se refirió al sector público estatal, el privado y el asociativo o comunitario. Por este motivo, Mata señaló que los estados deben regular las actorías que son diferenciadas en el sistema de medios. Aquel parámetro del liberalismo, de que todos llegábamos al debate público de manera igualitaria, no existe. Hay hoy día actorías en el mundo que se quedan por debajo de la mesa, que ni siquiera pueden llegar a decir lo que están pensando o lo que están queriendo respecto a sus reivindicaciones o no reivindicaciones a este debate público. Llegan con muchas dificultades a este debate público. Por lo tanto, creemos que es el Estado, la más pública de nuestras instituciones, los Estados y no los gobiernos, los Estados, los que deben de regular estas actorías que son diferenciadas en el sistema de medios. Recordemos más que el sistema de medios y las comunicaciones son un derecho humano absoluto. Todo ser humano tiene derecho a la comunicabilidad con otro ser humano. Y además estamos hablando de un derecho que es un derecho de doble vía, que es un derecho individual y que es un derecho también de carácter colectivo. Yo creo que nosotros hemos hablado mucho en estos años, en parte importante del siglo XX, en general la humanidad, los periodistas, sobre el derecho humano, sobre la libertad de expresión, pero hemos hablado muy poco sobre el sujeto de ese derecho. Y yo creo que el movimiento Radios Comunitarias lo que ha colocado en la escena del debate es problematizar a ese sujeto, que es el sujeto ciudadano, las mujeres, los campesinos, los barrios populares, etcétera, etcétera, que hoy día, entre otras cosas, no se están representando en los medios de comunicación. La comunicadora indicó que la convergencia tecnológica ofrece una gran oportunidad, sin embargo, alertó que la gran concentración económica puede significar un verdadero problema. Para nosotros, Movimiento Radios Comunitarias, sin duda, la presencia del Estado ante la excesiva, yo creo que hay dos temas fundamentales en esta discusión que hoy día son peligros y oportunidades. Una, un peligro inminente, la excesiva concentración de los medios de comunicación. O sea, nosotros no estamos en los años 70 ni en los años 60, estamos asistiendo a una excesiva concentración de los medios de comunicación en muy pocas manos, con propiedad absolutamente cruzada y vertical, que hace de los medios, inclusive lo que acaba de decir mi antecesor, donde a veces los medios van por un lugar y los periodistas van por otro. Efectivamente, los medios son conglomerados hoy día que actúan en la vida pública, están presentes, son propiedades concentradas, etcétera, etcétera. Dos, la convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica sin duda ofrece una tremenda oportunidad, pero nuevamente, debido a la gran concentración mediática y a la gran concentración económica de los medios de comunicación, puede también transformarse en un problema. Y ahí están los casos de las discusiones sobre televisión digital o sobre el acceso a las nuevas tecnologías en muchos de nuestros países. Por ejemplo, cito un caso, Chile, televisión digital, la Asociación de Canales Públicos, privados y públicos, la Asociación de Canales en Chile, quiere que se pague por el acceso a la televisión abierta cuando se digitalice, por ejemplo. Quiero dejar ahí la conversación. Los lobbies de las grandes compañías, las grandes transnacionales, respecto a esta discusión, son tremendos. Escuchábamos a María Pía Mata, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC ALC, para América Latina y el Caribe. La concentración de medios ya no pasa inadvertida. Desde su inicio se les denominó como el cuarto poder. Sin embargo, en la actualidad, muchos de esos medios dejaron de funcionar como lo que son. Medios para comunicar, para informar. Y llegaron hasta el límite del amarillismo informativo que muchas veces pretende timonear el rumbo político a su mejor conveniencia. Son varios los casos en nuestro continente en donde los grandes grupos concentrados de medios de comunicación, desde su sitio de poder, intentaban debilitar un gobierno solo por ir en contra de sus planes de saqueo al Estado y a los ciudadanos, incluso llegando a límites tales como atentar contra gobiernos democráticos, como fue el caso de Honduras, en donde los grupos de medios fueron no solamente los primeros en apoyar, sino también en difundir el golpe de Estado y también como el intento de derrocar a Rafael Correa en Ecuador. Medios de comunicación, de servicio a negocio. La libertad de expresión también pasó por aquí. Por Latinoamérica vive, eso sí, derribando el cerco informativo y sin la venda en los ojos. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y trastorno obsesivo compulsivo. Radio Éter vive. Los centros de salud pública son de todos. Es decir, son míos. Son tuyos. Son nuestros. Por eso tenemos derecho a que nos den respuestas. No importa si somos mayores o no. No importa si vamos con nuestros padres o no. Si tenemos preguntas sobre sexualidad, tenemos derecho a que nos den respuestas en nuestros centros de salud. Este mensaje es para nosotros, para nuestras parejas, nuestros compañeros y amigos, nuestros padres y para los que trabajan en nuestros centros de salud. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Radio Éter vive. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Y el viernes 8 de julio, en el Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, se dio inicio a la campaña Argentina al Alba, donde más de 20 organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, junto a algunos intelectuales, manifestaron su apoyo a la idea de que nuestro país integre este agrupamiento regional, del cual también forman parte, entre otros países, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Y para hablar un poco de esta situación, de este lanzamiento, de esta campaña, estamos en comunicación con Juan Manuel Cart, secretario de Integración Latinoamericana de la FUBA. Juan Manuel, Valmiro Mainetti y Fernanda Villanueva te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos ahí? Muy bien. Sabes que hablábamos con mi compañera que antes de iniciar esta charla sobre el lanzamiento de la campaña, decíamos por ahí de contarle un poco a la gente de qué se trata el ALBA, porque me parece que no es tan conocido en nuestro país de qué se trata esta organización, esta entidad de integración latinoamericana. Sí, te cuento brevemente, digamos, el ALBA surge en el 2004, digamos, agrupa una serie de países de América Latina y el Caribe. Es un agrupamiento que si bien es nace como económico, político, digamos, tiene un contenido ideológico fuerte, en el sentido de que nace al calor de la lucha contra lo que fue el ALCA. Ustedes se acuerdan la famosa contracumbre realizada en Mar del Plata, digamos, contra el ALCA, y el ALBA ocupó allí un papel muy importante. Los países que lo componen son Cuba, Venezuela, Ecuador, y hoy otros países de Centroamérica como Dominica, Antigua y Barbuda, pero lo que a nosotros nos parece importante marcar del ALBA en cuanto a su contenido es efectivamente un carácter ideológico determinado, un carácter, si se quiere, humanístico también, porque el ALBA tiene logros muy importantes en términos de salud, de educación, aspectos importantes en logros sociales, y porque efectivamente nos parece uno de los espacios más progresivos en América Latina, no solo desde los gobiernos, sino también desde los movimientos sociales. Es decir, se están cumpliendo muchas demandas de los movimientos sociales en estos países, entonces nos parece importante difundir esa perspectiva y contarle al pueblo de la Argentina de qué se trata el ALBA, ¿no? ¿Desde dónde nace esta campaña, esta situación de impulsar la Argentina a la integración del ALBA? Mira, surge de muchas organizaciones sociales de la Argentina. Nosotros estamos, por ejemplo, integrando el capítulo argentino de los movimientos sociales hacia el ALBA, junto al Frente Ario Santillán y otras organizaciones, pero además surge de numerosos intelectuales que se suman y apoyan a esta propuesta. Por ejemplo, Atilio Borón, que es un politólogo muy conocido a nivel internacional, Claudio Katz, la CTA también está trabajando en esta perspectiva. Nos parece que se está formando un interesante conglomerado de agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, que apoyan esta perspectiva, y por eso mismo nosotros lanzamos la la propuesta de que nuestro país integre el ALBA, digamos. La perspectiva, por ejemplo, indica que otro país como Ecuador, Uruguay, hace poco tiempo, quiere integrar el ALBA, al menos como observador. La perspectiva es plantearle al gobierno argentino, bueno, qué se puede hacer con el ALBA, si está planteado o no este espacio político tan progresivo integrado o no al país. Digamos, a nosotros nos parece que sería un paso muy importante, y como lo planteaba, por ejemplo, Atilio Borón, si Argentina ingresa al ALBA, bueno, a la perspectiva de que pueda ingresar otros países de gran envergadura en América Latina, como Brasil, por ejemplo. Ahí cambiaría todo el mapa político de América Latina en general, pensamos. No sé cómo, qué duda tienen ustedes, qué perspectiva tienen en ese sentido. No, queríamos saber, por ejemplo, también por qué, ¿no? ¿Qué nos motivaría, sobre todo a la gente que no coincide ideológicamente o no tiene ni siquiera el conocimiento de lo que es el ALBA, por qué la Argentina al ALBA, ¿no? Bueno, a nosotros nos parecen varias cosas. Que primero es una propuesta ideológica y política, seguro, pero que además, digamos, es una propuesta hasta incluso en términos políticos y comerciales. Es decir, digamos, el ALBA tiene su propia moneda, que es el Sucre, Sistema Único de Compensación Regional, lo cual indica que los países que integran el ALBA tienen cierta autonomía financiera también en cuanto a transacciones. Este tipo de variables no nos parecen menores en cuanto a lo que le otorgaría al país la posibilidad de ingresar, digamos. Nos parece que es una perspectiva interesante, y que también Argentina se podría nutrir de muchas experiencias importantes en términos de, yo te decía antes, de salud, de educación. A nosotros no nos parece menor, por ejemplo, lo que está pasando con la salud y la educación en la ciudad de Buenos Aires, para nombrarte un caso, que con la salud y la educación pública, digo, en la ciudad de Buenos Aires, que por ejemplo es una de las aristas totalmente contrarias a algo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, donde efectivamente millones de habitantes tienen acceso a una salud digna, a una educación digna, pública, donde estén, donde se puedan ir a tratar a un hospital público, donde puedan tener centros de diagnóstico integrales cerca de su municipio. Nos parece que esto es una perspectiva importante y que indudablemente le da al ALBA un carácter muy progresivo, ¿no? Casualmente abríamos el programa de hoy con unas reflexiones de Fidel Castro acerca de que Hugo Chávez ha sido la persona que más ha hecho por la educación y por la salud de su país, ¿no? Casualmente, dos ejes, o los dos ejes principales del ALBA, Venezuela y Cuba. No, sí, exacto. Digamos, la integración que han tenido, por ejemplo, yo lo mencionaba el otro día, el día viernes, en la presentación del espacio, ¿no? El propio viernes se cumplieron 7 años de lo que fue la misión Milagro, por lo cual más de 1,5 millones de latinoamericanos fueron tratados y operados de cuestiones visuales, ¿no? Y gratuitamente. Acá sale carísimo hacer una operación de ese estilo, por ejemplo. Situación que no es muy difundida, no es para nada difundida, ¿no, Juan Manuel, este tipo de información? Y hay poca difusión también, porque no pareciera que no le conviene a los grandes medios de comunicación de América Latina mostrar estas cosas. Pareciera que es mejor mostrar figuras, digamos, o intentar mostrar figuras autoritarias donde no las hay. Hay una tiranía, digamos, hay una construcción mediática muy fuerte sobre el papel que ocupa, por ejemplo, el propio Chávez, y se lo trata de endilgar de un gobernante autoritario cuando ha ganado 14 elecciones sobre 15, con la que perdió, digamos, reconoce que pierde. Es decir, hay una construcción mediática muy grande sobre estas figuras, porque indudablemente tocan determinados intereses y porque indudablemente gobiernan a favor de las grandes mayorías, digamos, algo que siempre duele a los grandes grupos económicos. Entonces los medios de comunicación muestran también esa perspectiva y intentan que esto no avance, ¿no? Juan Manuel, el 8 de julio se lanzó la campaña Argentina al ALBA. Ahora, ¿cómo continúa esto? Mira, nosotros estamos planificando, digamos, hubo al día siguiente un plenario en el CID donde se debatió en ejes qué es el ALBA, digamos, el ALBA y el Poder Popular, diversas cuestiones, y se planificó una serie de actividades para la semana del 1 al 7 de octubre, ¿sí? en todo el país difundiendo la campaña Argentina al Alba, con una actividad fuerte y central en la ciudad de Buenos Aires el día viernes 7, probablemente la hagamos también en el Hotel Bauen, así que los invitaremos a todos y bueno, la perspectiva de seguir difundiendo esta idea, ¿no? Muy bien, Juan Manuel, entonces te estaremos molestando nuevamente para ver cómo continúa esta campaña de Argentina al Alba, a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Situación desde aquí, que desde Latinoamérica Vive, apoyamos y felicitamos. Bueno, un saludo para todos ustedes y con gusto hablaremos la próxima ocasión. Muchas gracias. Hablábamos con Juan Manuel Cart, secretario de Integración Latinoamericana de la Federación de la Universidad de Buenos Aires. No, y una cosa que creo que resaltaba Juan Manuel es que, por ejemplo, a mí se me ocurría cuál es la diferencia con el Mercosur o con la UNASUR, ¿no? En principio, en el Mercosur todavía no está integrada plenamente Venezuela. Sí. Está en tratativas, que es, digamos, una nación como fundadora casi del ALBA, ¿no? Totalmente. Inclusive, como lo decía Juan Manuel, hablamos de una integración desde la óptica de los movimientos sociales, claro, de situación que va más allá de lo económico, claro, como es el Mercosur. Que no es solamente una integración económica o de política, sino que tiene que ver con lo social, con estas misiones y con, me acordaba, por ejemplo, del Yo Sí Puedo. Del Yo Sí Puedo. Que también es un sistema de alfabetización cubano que lo estamos llevando a cabo acá en la Argentina. No, inclusive se implementó con muchísimo éxito en los países miembros del ALBA. Claro. Porque el Yo Sí Puedo pasó a Nicaragua, pasó a Bolivia, a Ecuador, al propio Venezuela, y se pudo erradicar en gran parte y en algunos en la totalidad el analfabetismo en esos países. Claro, es una alianza que va más allá de lo económico y que abarca también lo social. Y creo que ahí radica la importancia del ALBA en América Latina. Así que bueno, se lanzó la campaña nomás Argentina al ALBA. Situación, y nosotras también, obviamente, al ALBA. Al ALBA. Una perlita, le digo. Esto es Rita Indiana y los misterios. La hora pa' volver desde República Dominicana. Salí yo a la brupa a comprar cachucha en otro país, a comer basura rusa. Te la buscaste como todo un león. Hiciste tanta fuerza que hoy te quedó un cuarto de cojón. Pégate botones y perata con la boca y le aguantaste vainas a todo. Nueva York te viste muerto, caía la nieve sobre el cuerpo adormecido, tenías hasta los intestinos entumecidos, viste una visión, una discoteca, bajo una enramada dos morenas bajando cerveza. Vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo inconfundible de sus ojos. informaciones para este boletín. Buenos Aires, dos manifestantes perdieron la vida esta mañana luego de cruentos enfrentamientos entre piqueteros leales al gobierno y los que piden la dimisión del primer mandatario argentino. La democracia está en serio peligro, dijo el presidente, que trata de poner paños fríos a esta virtual guerra civil. ¿Esto es lo que querés para tu país? ¿El pueblo contra el pueblo? Otra América es posible. Manifestate, organizate, participá. Decile no al ALCA. Fue una producción de Radio Activa de Argentina. Señora, si me quiero comunicar a este programa, ¿qué tengo que hacer? A ver, anote, sí. latinoamerica.vive@hotmail.com para mandarnos un mail. Pero también puede ingresar en el blog de la radio y escuchar ahí los programas ya emitidos. Tiene que ingresar a www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Y nos están escuchando por www.radioeter.com.ar, donde también pueden dejar sus comentarios. Esta semana hubo un festejo en Latinoamérica, me parece, ¿no? Sí, hubo un festejo en Perú. En Perú, porque exactamente. Porque se cumplieron los 100 años del descubrimiento científico de la ciudadela inca Machu Picchu, que nunca he ido, pero me encantaría ir. Y bueno, fueron todos gente del gobierno, turistas, de todo, ¿no? Estuvo Alan García, hicieron un show de luces que parece que fue increíble. Cantó una tenor que la verdad que no recuerdo el nombre. Y hubo de todo, ¿no? No, la verdad que estuvo bueno. Le digo lo que significa Machu Picchu. Por favor. Montaña vieja en lengua quechua. Bien, y se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar. O sea, había que llegar hasta ahí. Había que llegar. ¿Le devolvieron al gobierno o al menos al Estado peruano? Sí, le devolvieron las piezas. Las piezas robadas que estaban en la Universidad Norteamericana de Yale. Sí, de Yale. Sí. Sí, sabe que el hombre que descubrió Hiram Bingham, Machu Picchu, nunca supo realmente la importancia de su descubrimiento. Estaba totalmente escondida, o sea, fue muy muy difícil encontrarla. De hecho, fue muy reciente. 200 años. No, 100. 100 años. Sí, 200 el bicentenario, bicentenario de Venezuela y de Argentina. Sí, la diferencia, ¿no? Una fiesta a la que fuimos invitados por el gobierno bolivariano de Venezuela, a la otra hecha por el presidente Alan García. No nos dijeron nada. No nos dijeron nada. Latinoamérica vive. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y trastorno obsesivo compulsivo. Radio Éter vive. ¿Fumás? No, gracias, no fumo. ¿Estás seguro? 6 de cada 10 argentinos son fumadores pasivos. Defendé tus derechos. El cigarrillo nos afecta a todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sos nueva en este bulo? Me trajeron engañada. Yo no quiero hacer esto. Quiero volver a mi casa. Ayúdame, por favor. Tu llamada anónima al 0800-999-2345 del INADI puede salvar a una víctima de explotación sexual. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Radioeter.com.ar. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia, mais nós vamos ter nesse país, e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Hay más informaciones para este boletín. Lima. Grupos ecologistas protestan frente a los tribunales de esta capital por la decisión de un juez de sobreseer a la empresa Barrick Gold, a la que se acusaba de contaminación ambiental. Barrick Misquichilca Gold Corporation opera en la zona peruana de Ancash, donde en los últimos años se registraron en la población enfermedades graves múltiples. ¿Esto es lo que querés para tu país? ¿Una justicia injusta? Otra América es posible. Manifestate, organizate, participá. Decile no al ALCA. Fue una producción de Radio Activa de Argentina. Y lentamente entramos en la segunda hora de Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar. Un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Mire, si usted quiere volver a escuchar este programa, ¿sabe cómo puede hacerlo? No, ni idea. Yo se lo digo, entra a Es un locutor profesional. Latinoamérica Vive Radio. Lo que sea locutor no quiere decir que tenga todos que tenga memoria, los claro, patitos obvio. Alineados. No, una cosa bueno, no quita la otra. A ver, lo decimos. Lo digo yo o lo dice usted, como usted quiera. Si se lo acuerda, dígalo usted. Si no, lo digo yo. www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Solamente quería hacerla hablar, mire, solamente eso. Mire, hay mucha gente que se estuvo conectando con nosotros a través de nuestro sitio en Facebook. El Turco Mamut, Estela Cristina Sales, Francisco Inti Morales y Julia Vitali, todos ellos estuvieron ahí comunicándose con nosotros, mandándonos algún saludo, poniendo me gusta, ese tipo de cosas que hace la gente en el Facebook. Quiero enviarle un saludo muy grande a toda la gente de FM Tincunaco 107.3 desde el barrio San Atilio, que nos están retransmitiendo el programa los días jueves de 13 a 15 horas y los días sábados también de 13 a 15 horas. Así que muy a toda bien, la gente de FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio. Ha librado una batalla decisiva, dijo Fidel. Jamás sabíamos que lo queríamos tanto, dijo Piedad Córdoba. Y estos son solo algunos de los miles de comentarios expresados por mandatarios, artistas, intelectuales, ¿no? Y bueno, distintos personajes de América Latina y el mundo. Estaré en el puesto de mando porque nunca me he ido, dijo Chávez. ¿Quiere que se lo diga con tono de Chávez? Dígamelo con tono de Chávez. ¡Estaré en el puesto de mando! Bien, lo tenemos acá con Martín. Después voy a practicar un poco. Le voy a decir, con Martín lo tenemos grabado. Esto va directo a su demo. Sí, bueno, que íbamos a presentar en Radio Nacional aquí de Argentina. Ah, bueno, sí, seguro que me llaman. Ahí vamos para allá. Dijo que, bueno, que va a volver a su puesto de mando porque nunca se ha ido. Y obviamente volvió a Venezuela y de inmediato comenzó con sus actividades, participando en los festejos del Bicentenario, todo, porque él no puede con su genio, enseguida tiene que entrar en acción. En fin, como es habitual, ¿no? El presidente, a pesar de los cuidados, ya que quiere hacer su vida como siempre, y como siempre son miles de cosas, porque como ustedes ya saben, este hombre es una persona muy, muy activa. Viaja, resuelve conflictos de otros países con otros presidentes, crea organismos latinoamericanos, va a cumbres, hace un programa de radio, otro de tele. Pero esto no es suficiente para este hombre incansable. Se viene una nueva actividad para el presi venezolano. No me joda. Se me vienen muchas ideas a la cabeza igual, pero dígamelo. Es que Shakira le obsequió a Chávez. ¿Qué pasa? No. Y una actividad nueva con Shakira y Chávez. Una guitarra roja autografiada por ella. Se viene el gran guitarrón. Se viene el gran guitarrón. Estuve practicando y busqué los conectores. No estoy acostumbrado. Ahora Shakira me manda esta guitarra y bueno, yo estuve practicando, cantando algunas canciones viejas. Eso es lo que dijo el presidente venezolano. Claro, Shakira en realidad quería ir personalmente a visitarlo y brindarle su apoyo y de paso enseñarle a quebrar la voz, a hacer algún falsete, ¿no? A mover las caderas. Pero la cantante perdió el avión. A levantarse algún hijo de político argentino. Pensé que iba a decir futbolista. Otra cosa. Futbolista. Me asusté. Perdonen, pero me asusté nuevamente. Bueno, la cuestión es que se quedó con las ganas de cantarle Loca, Loca, Loca. Eso sí, lo de quebrar las caderas lo dejamos para otro momento porque está convaleciente. Y si encima le ponemos a rockear, la mamá de Chávez, que estuvo rezando todos estos días, nos va a matar. Y si este hombre estuviera vivo, que gracias a Dios está bien muerto y a un par de metros bajo tierra... Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte nunca. No sé, ahora me va a decir... Yo creo que se vuelve a morir o quizás esté ahora mismo retorciendo en su tumba. Epa. Hubiera sido otro escándalo más para Chile, que después de la odisea de los 33 mineros, después del tema bastante arduo de los estudiantes, después de la tragedia que sufrieron con la separación de Manguera y Juanita, ahora tienen que afrontar esta vergüenza. Y es que a 120 kilómetros de la capital chilena, muchos me van a estar pidiendo la dirección. La policía encontró una plantación de marihuana ni más ni menos que en la casa del finado Augusto Pinochet. No me jodan. No lo jodo. No sé la dirección, no les puedo decir ese dato porque si no creo que la gente se larga en En caravanas gigantes, en hordas. Sí. De gente la nube. Residencia justamente de descanso, o mejor dicho actualmente podríamos decir de descanso eterno, tiene unas 50 hectáreas y alberga una capilla donde se encuentran las cenizas de Pinochet. Y al ladito de las cenizas de Pinochet están las cenizas de las plantas de cannabis, que para el señor, para que justamente descanse en paz. Sí, descanse en paz. ¿No? Si es que puede descansar en paz. Bueno, la cuestión es que la policía encontró 182 plantas y 2 kilos de marihuana en proceso de secado en la propiedad de la familia Pinochet, que no sabíamos que además de producir una de las dictaduras más violentas y sangrientas de toda América Latina, también producían marihuana. Claro, para todo el club de Videla y sus amigos, un club al que nunca nos vamos a asociar, pero que seguramente Pinochet era socio vitalicio, y no entienden nada de esto que está pasando con esta familia Patricia, les avisamos que la residencia está embargada en el marco de un proceso judicial que intenta justamente aclarar el origen de la fortuna del ex gobernante. Origen que hasta ahora no nos imaginamos de dónde puede llegar a venir. Y creo que ni fumándose todas las plantas de su finca, este hombre va a poder descansar en paz. Porque encima, con semejante vibra, deben pegar mal. Usted me dice que no se fuma un Augusto. No, yo gracias. Pasa. Paso. Le pusimos Wilson. Sí. Ustedes se preguntarán de qué hablo, si me refiero a la pelota de la selección argentina, que evidentemente está en huelga, no solo de goles, sino de juego decente, hasta ayer más o menos. Hasta ayer a la noche, señora. O simplemente quizás se pregunte si estoy loca, la cual puede llegar a ser una posibilidad, bueno. Pero... ni una cosa ni la otra. No podemos. Los que están locos son otros. Escuche, Wilson. Sí. Le pusieron a un muñeco, es decir, a un maniquí, que pusieron en una torre de vigilancia de un penal de Neuquén. Y esto es realmente terrible porque la falta de recursos ocasionó que solo 2 de las 15 torres de vigilancia estén ocupadas por guardias de verdad. Y como consecuencia, 2 prisioneros huyeron de la cárcel. Claro. Sí. ¿Qué esperábamos? O sea, 15 Wilsons. 15 de 17. 15 maniquís. Claro. ¿No? Así que. Y no hablemos de los 2 reales. Encima que claro. No se llaman Wilson, pero vamos a ser Williams, si quieren. Washington. O Washington. El maniquí, claro, ni idea de quién es preso, quién es guardia, quién es cocinero, visita claro. conyugal. El maniquí es un muñeco. No le pidan que cabecee. Ni al muñeco ni a los 11 de Freezer que juegan estos días haciéndose pasar por el seleccionado argentino. Así no es mala. Que pusieron un muñeco hecho con un balón de fútbol y una gorra de policía en una de las torres para crear la ilusión de que había un rati de verdad, claro. Claro, falta recursos de verdad. Falta había, recursos madre. De verdad, Nuken. Los prisioneros veían su sombra y pensaban que que los estaban observando, o por lo menos eso pensaron los otros guardias, que fueron muy creativos, pero que mejor tendrían que desenvolverse en un taller de cerámica, ¿no? Más sí, que en un sí. penal de reos. Totalmente. Claro, como los presos estaban cerca de cumplir sus respectivas condenas, el muñeco Wilson ese día no se puso la gorra y los presos se tomaron el buque. Por ahora no tenemos ni idea de los presos, pero sabemos que el Wilson, compañero de Tom Hanks en el náufrago, ya estaría contactando al Wilson argentino para ver si le regala la gorra, que le gusta mucho. Y donde sí quieren poner muñecos vigilantes es en la finca de Pinochet, pero no tienen acá suficientes pelotas. Eso sí, si el Prezi Multimedia llega a escuchar estas noticias, enseguida se arma, no sé, una balada, como mínimo. Y un 9 de julio nació ella, tal vez una de las artistas más importantes de nuestro país. La escuchamos junto a Caetano Veloso, Mercedes Sosa, Corazón Vagabundo. No se cansa de ter esperanza de un día ser todo lo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais enfim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Vagabundo quer guardar o mundo. informaciones para este boletín. Santo Domingo, autoridades dominicanas declararon insostenible la situación en la frontera con Haití. Miles de haitianos permanecen en campo de refugiados, en tanto que la Cruz Roja Internacional y otras entidades humanitarias tratan de llevar alivio a los emigrantes del país más pobre de América. ¿Esto es lo que querés para tu país? ¿Cada vez menos gente y más miseria? Otra América es posible. Manifestate, organizate, participá. Decile no al ALCA. Fue una producción de Radio Activa de Argentina. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 5 al 12 de julio. Chile, trabajo. Mineros chilenos pararon contra la privatización del cobre. El paro de 24 horas que impulsaron los trabajadores de la empresa estatal Codelco fue un total éxito, ya que logró paralizar las actividades de esta compañía en un 100%. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, expresó que la empresa está empezando a endeudarse sin motivos y los trabajadores sospechan que el gobierno quiere realizar una privatización encubierta de la minera Gabriela Mistral. Se trata del primer paro total de Codelco en los últimos 18 años. Recordamos que la empresa estatal es la mayor productora de cobre del mundo y contrata alrededor de 17.000 empleados. Escuchamos a Patricio Elgueta, coordinador de la división El Salvador. Yo creo que los trabajadores de Codelco, bajo el tema de la prepotencia de la administración, se cansó. Buscó los diálogos, todos los espacios, pero la administración no los quiso escuchar. Este paro tiene tres objetivos. Uno, el tema de la nacionalización del cobre y evitar la privatización encubierta que estaba teniendo Codelco. Una segunda instancia, el tema de la búsqueda del diálogo y la participación. Los trabajadores hemos sido actores preponderantes en el tema del crecimiento de Chile y lo queremos los pasos de diálogo y ganado. Y un tercer objetivo tiene que ver con que nosotros queremos ya que los trabajadores se lo escuchen, no que se den y se acaben los diálogos como yo te mencioné. Perú, recursos naturales. Se realizó un seminario internacional sobre proyectos hidroeléctricos. El colectivo Amazonía e Hidroeléctricas realizó en Perú el seminario internacional Lecciones Regionales sobre Proyectos Hidroeléctricos para discutir el contexto político en el que surgen dichos proyectos. Su objetivo principal fue debatir e informar sobre los impactos socioambientales de la construcción de proyectos hidroenergéticos en la cuenca amazónica. Escuchamos a César Gamboa, miembro de Derecho Ambiente y Recursos Naturales. La necesidad de incorporar dentro de la planificación energética los impactos ambientales y sociales que producen estas actividades, como hemos visto en Amazonía. Guatemala, integración. Analizan beneficios y consecuencias de tratados de libre comercio. Investigadores guatemaltecos señalan que los tratados de libre comercio no generan beneficios para el desarrollo de los países pobres. Denunciaron que los tratados son una excusa para introducir distintos proyectos de explotación minera que no cumplen con los estándares internacionales y afectan la salud y recursos naturales de los habitantes. Actualmente, los proyectos de explotación minera dejan a los países entre el 1 y el 2% de ganancia, cuando ese porcentaje debería ser del 50%. Escuchamos a Antonio Montero, director del Instituto Sindical para América Central y el Caribe, ISAC. Se va a hacer, si no hay posibilidad de evitar la explotación minera, entonces que los gobiernos nuestros a la hora de negocien por lo menos condiciones óptimas en materia ambiental, sin destrucción. Condiciones ópticas en cuanto a las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que ahí están involucrados, pero también en condiciones de la distribución de la ganancia de la explotación minera con el país. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 5 al 12 de julio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Los centros de salud pública son de todos. Es decir, son míos. Son tuyos. Son nuestros. Por eso tenemos derecho a que nos den respuestas. No importa si somos mayores o no. No importa si vamos con nuestros padres o no. Si tenemos preguntas sobre sexualidad, tenemos derecho a que nos den respuestas en nuestros centros de salud. Este mensaje es para nosotros, para nuestras parejas, nuestros compañeros y amigos, nuestros padres, y para los que trabajan en nuestros centros de salud. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Bueno, pibe, ¿entendiste? Sí, con el semáforo rojo vendo de este lado y después cruzo la avenida y vendo al frente. Y ojo con la mercadería, no me la arruiné. Lo que puede arruinarse es la vida del niño, porque trabajando en la calle corre peligro, arriesga su salud, se expone a accidentes, al tránsito, al humo, al clima y a cientos de personas que no conoce. En la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y buzo de tela polar con bolsillo canguro, realmente muy bonito. Radio Éter vive. Político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una estado aprendida en Chile. De Guatemala jamás había pensamos realizado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. El comienzo de un nuevo gobierno es un buen momento para evaluar el avance de las políticas y prácticas ambientales y tomar decisiones sobre la continuidad o el cambio de un rumbo. El gobierno de Ollanta Humala tendrá que abordar varios problemas críticos, entre ellos el control de los residuos sólidos, las aguas servidas y las emisiones contaminantes, los límites máximos permisibles y estándares de calidad, la protección de ecosistemas críticos, la protección de los bosques, el control de la minería informal y la recuperación de áreas degradadas por esta actividad, así como la tensión entre la explotación de los recursos y los derechos de las comunidades. La lista de tareas es larga y habrá que reflexionar sobre la visión ambiental que se tiene como sociedad. No se pueden pedir mejores políticas ambientales si no estamos dispuestos a examinar nuestras propias prácticas ambientales. No se pueden considerar al mundo que nos rodea como un conjunto de recursos u objetos, algunos con vida pero no necesariamente con derecho de vivir, sin verlo como nuestro hogar, el lugar donde nuestros nietos tendrán que lidiar con el legado ambiental que nosotros les dejemos. Algunos desafíos que tendrá que enfrentar este nuevo gobierno para mantener un desarrollo realmente sustentable es un profundo análisis sobre la Amazonía, que a pesar de ser la región más investigada de Perú, se sabe muy poco realmente de la cantidad de especies que habitan, de cómo interactúan y cómo responden a los cambios generados por el clima o por las mismas actividades humanas. Y para ello es fundamental fomentar la investigación científica a nivel nacional, financiar unidades y programas de investigación en las universidades y generar también incentivos para que los jóvenes investigadores peruanos se queden o regresen al país. Otro desafío pasa por una planificación integral de los recursos del territorio peruano, pensando en ecosistemas y no en jurisdicciones políticas. Y para eso es importante tener en cuenta a los recursos naturales como un valor intrínseco que nos compromete a cambiar nuestra forma de verlos y no como commodities a las cuales solo se les otorga un valor económico por los servicios que proporcionan. Si carecemos de datos científicos, ¿cómo vamos a evaluar si una práctica es verdaderamente sostenible? Especialmente si está pensada para el largo plazo y va más allá de lo local. Otra medida importante para que el nuevo gobierno tenga en cuenta es priorizar la salud ambiental. En un país donde un alto porcentaje de los residuos sólidos y aguas contaminadas se vierten sin tratamiento, es difícil ampliar la agenda de salud ambiental. Sin embargo, postergar el tema no es justificable en una nación que ha llegado al nivel de crecimiento y desarrollo que existe hoy en Perú. Hay abundante evidencia científica de los impactos nocivos de los niveles de metales pesados que se encuentran en lugares como La Oroya, Cerro de Pasco, El Callao y distintos barrios urbanos, solamente por mencionar algunos sitios. Hacerle caso omiso al tema de la salud ambiental significa hipotecar la vida de las futuras generaciones y aumentar notablemente e innecesariamente los gastos de salud. Por eso es urgente intervenir e invertir en estudios epidemiológicos para identificar los problemas y tomar las medidas necesarias para poder corregirlos. ¿Se puede pensar en un desarrollo que no implique el aumento descontrolado de la explotación y el consumo de recursos finitos? Sí, se puede. Y este nuevo gobierno tendrá que hacerlo si quiere conservar este inmenso regalo que la naturaleza les dio mediante un compromiso real de respeto al medio ambiente. Continuamos en Latinoamérica Vive. Cuando pensamos en la patria grande, pensamos en nuestro continente. Latinoamérica vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Latinoamérica vive. Venezuela era una capitanía integrante de los dominios coloniales españoles en América que se independizó del virreinato de Nueva Granada en el año 1742. Con la invasión napoleónica a España y estando preso el rey Fernando VII, las colonias que de él dependía vieron la oportunidad de considerarse acéfalas y constituir su propio gobierno independiente. El 5 de julio de 1811 se declaró la independencia consagrando como gobernante a Francisco de Miranda, estableciéndose como forma de gobierno una república federal. Venezuela inauguró así los procesos de independencia de América Latina. Simón Bolívar fue uno de los más destacados revolucionarios que tuvo ese país. No solo deseaba la centralización venezolana, sino la de toda América Latina, con una unión no solo política, sino también económica y social. Venezuela será el primer país de Iberoamérica que declare la independencia y el tercero del continente americano después de los Estados Unidos y Haití. Y el 5 de julio, pero del año 2011, 200 años después, cuando Venezuela se preparaba para celebrar estos 200 años de independencia, las preparaciones para los festejos se vieron opacados por un hecho para muchos difícil de transitar. Hugo Chávez, después de estar casi durante un mes en La Habana, reconocía y anunciaba la presencia de un tumor canceroso. Los límites de la vida hacen filósofos a los hombres, y fue en la soledad de su existencia donde Chávez se entendió conductor de pueblos, que es más que comandante y presidente. La enfermedad es una desgracia, pero la almohada del enfermo es la universidad de la vida. La noticia de la enfermedad de Chávez recorrió el mundo y se apoderó de las primeras planas y los espacios estelares. En definitiva, fue algo a lo que muy pocos pueden permanecer indiferentes, como también que su pueblo venezolano y los más conscientes latinoamericanos y de otras latitudes lo quieren entrañablemente y saben cuán necesario sigue siendo. Así lo odian patológicamente los imperialistas, sus comparsas intelectuales y las serviles oligarquías que desean desenfrenadamente verlo desaparecer de la faz de la tierra. Derrotados siempre por Chávez y el pueblo, ahora desesperan porque la enfermedad les cumple el anhelo. Cuando confiaban en que el presidente convaleciera en Cuba por largo tiempo y allí muriera, este los sorprendió apareciendo en Caracas. No repuestos aún de la sorpresa, recibía el presidente venezolano esa misma tarde en el balcón del Palacio de Miraflores, en las vísperas del Bicentenario de la Independencia, el fervoroso y multitudinario abrazo popular. Doy gracias a Dios, doy gracias a la vida, como dijo la negra, que me ha dado tanto. Y estoy aquí pues emocionado y feliz, tratando de controlar las pasiones. Hay una profundidad de reflexiones, producto de días muy difíciles, de horas de angustia, de dificultades, de laberíntica. Pero gracias a Dios, a la ciencia, a la atención médica, y bueno, y el proceso que va bien de recuperación, se abrió el camino, y como lo digo allí, con el sol del amanecer que me ilumina, que nos ilumina. En estos 12 años de su gobierno es innegable el profundo cambio de Venezuela y América Latina. Venezuela tuvo pronto una nueva Carta Magna antiimperialista, antioligárquica y antineoliberal, iniciando un proceso de recuperación de los hidrocarburos y demás recursos naturales por el Estado, que tomó el mando del desarrollo económico-social. El pueblo, en unión con sus fuerzas armadas, derrotó los paros patronales, el golpe de Estado de abril del 2002, el boicot petrolero del 2002-2003, con una participación cada vez más evidente de jóvenes y mujeres, sostén fundamental del chavismo. El gobierno de Chávez liquidó el analfabetismo, universalizó la educación y la salud como derechos del pueblo, reconoció los derechos de los pueblos indígenas y dio prioridad a los sectores anteriormente explotados, marginados y discriminados. Chávez ha sido y es uno de los arquitectos e impulsores principales de la unidad e integración de América Latina y el Caribe. Se suma el sentimiento del pueblo en apoyo, en respaldo, el cariño hacia el presidente de la República, Hugo Chávez, quien el día de ayer dio una declaración bien contundente sobre su estado de salud. Aquí hemos encontrado justamente esto, una fiesta para celebrar el Bicentenario, pero también para dar palabras de apoyo y de aliento al presidente Chávez. En este lugar nos encontramos con el Chino Khan, quien es ministro del Poder Popular. ¿Qué podemos decir de este sentimiento que embarga hoy en día Venezuela? Sí, efectivamente, como tú lo acabas de decir, anoche el presidente tuvo una locución bien importante y realmente nos llenó, yo diría, de fortaleza, de esperanza a todo el pueblo venezolano. Se ha hecho un tremendo equipo, por primera vez tenemos un equipo unido que de verdad se ha desplegado en todo el país a trabajar como un colectivo, a trabajar como un equipo, a seguir haciendo que el Estado siga funcionando, digamos, con la política que ha venido impulsando nuestro presidente, el comandante Chávez. Hoy hemos querido iniciar la conmemoración del Bicentenario, no solamente la libertad o la independencia de Venezuela, sino la independencia de toda América. Y debemos recordar que este pueblo está consciente de que a partir del año 98, nuestro comandante, el presidente Chávez, al llegar a Miraflores, inició una segunda independencia. Es imposible el que nosotros tengamos millones y millones de venezolanos en la calle en el día de hoy, conmemorando por un lado el Bicentenario y apoyando al presidente Chávez en estos momentos. Es imposible que lo hubiésemos logrado sin un pueblo organizado, sin un pueblo realmente comprometido con el proceso, y eso lo ha logrado nuestro presidente Chávez. Puede sentirse orgulloso de que tiene en Venezuela un equipo formado por millones y millones de hombres y mujeres que están claros que la lucha es contra el imperialismo norteamericano. Es así, el Chávez que vendrá será necesariamente mejor, porque pasó por una enseñanza que lo consagra. El Chávez renovado regresa para avanzar, para cambiar lo que tenga que ser cambiado, para profundizar, para fortalecer sus puntos probados en la dificultad. A la lamentable enfermedad, Chávez consiguió convertirla en fortaleza. Y la unión con Cuba demostró también que es más que la firma de un convenio o acuerdos comerciales y protocolares. Evidenció que estamos unidos con el alma. Podemos afirmar entonces que la unión cubano-venezolana, la solidaridad entre los dos países, tienen como sustento a la revolución socialista común y que no queda en pura retórica, sino en la continuidad de la obra de Martí y Bolívar. Agradecer desde aquí de nuevo a Fidel, a Raúl, al pueblo cubano, al pueblo venezolano, tanto amor, amor con amor se paga. Estamos desbordados de amor y estaré con ustedes desde mi puesto de mando, en el corazón de Caracas, en el corazón de Venezuela, aunque por supuesto nunca me fui ni nunca me he ido, siempre estoy con ustedes. Hugo Chávez llegó a Venezuela un día antes de los actos por el Bicentenario de la Independencia de Venezuela para festejar ni más ni menos que con su pueblo. La grosera e inescrupulosa manipulación de su dolencia por la contrarrevolución venezolana y sus bocinas, con la CNN en español a la cabeza, se estrellaron contra la realidad. Proféticamente, un hombre del pueblo declaró: aquí el único cáncer que no tiene cura es el cáncer de la oposición. Y es que Chávez volvió, y volvió con todo. Latinoamérica Vive saluda al pueblo venezolano en su bicentenario y brinda por muchos años más de la independencia bolivariana. Salud. Latinoamérica vive. Hay más informaciones para este boletín. Belo Horizonte, más de 40 niños murieron carbonizados esta mañana al incendiarse una fábrica de indumentaria deportiva en la que trabajaban. Varias dotaciones de bomberos siguen trabajando en el lugar, tratando de encontrar sobrevivientes en esta tragedia que enluta todo el Brasil. ¿Esto es lo que querés para tu país? ¿Cada vez más niños trabajando en vez de jugando? Otra América es posible. Manifestate, organizate, participa. Decile no al ALCA. Fue una producción de Radio Activa de Argentina. Bien, escuchábamos a lo largo de este programa una serie de spots de una producción de Radio Activa de la serie No al ALCA. Y yo me pregunto, señora, ¿qué es el ALCA? ¿Qué es el ALCA? ¿El ALCA? ¿Sabe dígamelo qué es el ALCA? Usted. El área dígamelo de libre, usted es locutor. El Área de Libre Comercio de las Américas es el nombre que ha tratado este proceso de expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC. Es necesario ver, para saber de qué se trata el ALCA, para hacer una radiografía de lo que implica tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ver cómo le fue a México, ¿no? Básicamente eso. Lo que yo recuerdo del ALCA es una vez que vino Bush a intentar convencernos, ¿no? Como Argentina al ALBA, Argentina al ALCA quería ser. Y recuerdo que fue bastante negativa. De hecho, creo que ahí, en ese momento, fue cuando se afianzó más que nunca la unión, por ejemplo, entre Venezuela y Argentina. Bien, decíamos que habría que ver a México como resultado de este asociamiento, de esta asociación al ALCA, ¿no? Por ejemplo, desarticuló su estructura productiva agrícola, ha llevado a la quiebra a decenas de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, inclusive hasta grandes empresas mexicanas han quebrado luego del ingreso al ALCA. La quiebra de su sistema financiero, el cual ahora ha sido comprado por grandes bancos internacionales y no se ha perdido parte, o ya se ha perdido parte de su importante sistema financiero. Esto es la consecuencia que le ha dejado a México pertenecer al ALCA. Y América Latina y el Caribe, en el ALCA, serían solamente instrumentos en la región que utilizaría los Estados Unidos para controlar los mercados, así como también los recursos energéticos, el agua, la inversión de capital y la biodiversidad. Esto lo señala un texto titulado Una enfermedad más que tenemos que erradicar de Latinoamérica y el Caribe, escrito por Gerardo Picardo Barrios, secretario general adjunto del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, y Raquel Bujedo, periodista argentina. Todo esto, lo que leíamos recién, parte de este texto escrito por estos dos periodistas. Dice, con el ALCA desaparece la industria nacional, los mercados, tanto industriales como agrícolas, y estarían arruinando a los productores nacionales, y si no, vean lo que sucede con nuestros productores de papa, frijoles, maíz y muchos más. Esto hablando de la situación mexicana. Bueno, sin ir más lejos, recién estábamos diciendo en las noticias breves que en Centroamérica están analizando la firma de los tratados de libre comercio porque, por ejemplo, les dejan entre el 1 y el 2% de las ganancias cuando en realidad tendrían que dejarle el 50%. Así es. Bueno, y en contraposición a nuestra entrevista de hoy que decíamos Argentina al ALBA, ahora escuchamos, ¿no?, a lo largo de nuestro programa algunas producciones, como decíamos recién, de la serie No al ALCA. Se trata de una campaña de Radioactiva de Argentina contra el Área de Libre Comercio para las Américas, con spots especiales para cada país, como por ejemplo Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, República Dominicana, Bolivia y Brasil, con una fecha de producción de marzo 2004, ¿no? Antes, hace bastante. Sí, cuando se empezó a instalar la idea de propagar el ALCA por todo el resto de Latinoamérica. Vamos a compartir la última de las producciones, No al ALCA. Hay más informaciones para este boletín. Bogotá, soldados norteamericanos asesinaron a más de 20 campesinos a los que habrían confundido con narcotraficantes. Y el hecho, que se conoció recién hoy, habría ocurrido hace una semana en la zona selvática colombiana, sin que hasta el momento autoridades diplomáticas de este país hayan protestado formalmente ante los Estados Unidos. ¿Esto es lo que querés para tu país? ¿Bases militares extranjeras por todas partes? Otra América es posible. Manifestate, organizate, participá. Decile no al ALCA. Fue una producción de Radioactiva de Argentina. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Edo Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corape. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuar. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Y sí, señora, momento de compartir. Parecía que no iba a llegar nunca y llegó. Llegó momento de compartir las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. En Colombia se celebró el Encuentro Internacional Juvenil. Con la participación de jóvenes de más de 15 países de Latinoamérica, el Encuentro Internacional Juvenil, realizado en el Cauca, fue un escenario para debatir el contexto mundial, el contexto latinoamericano, nacional y las políticas también del modelo neoliberal. Compartimos el informe de Emilio Basto desde Colombia. Con la participación de jóvenes de más de 15 países, incluidos Centro y Suramérica, un escenario muy importante de debate con temas como el contexto mundial, contexto latinoamericano, contexto nacional y análisis sobre las políticas del modelo neoliberal. Sandra Restrepo, una de las coordinadoras del encuentro internacional, amplía más. Primero a resaltar fue la inmensa convocatoria que logramos, realmente para el comité organizador podemos decir que superó nuestras expectativas. Más de 90 organizaciones de diferentes partes del país se hicieron presentes, más de 15 países de los diferentes continentes, no solamente de Sudamérica, se hicieron presentes, y podríamos decir que es un balance positivo. Cómo los jóvenes nos insertamos en la dinámica del movimiento social, cómo los jóvenes salimos digamos, del sistema que nos imponen, que es un sistema de muerte, ¿no? Creemos en una política de vida, creemos en que es posible un país diferente, en que es posible un continente diferente, y bueno, el reto está en plantearnos como organizaciones, como jóvenes desde nuestras casas, cómo hago de mi vida una mujer y un hombre diferente, de mi familia una familia diferente, de mi país y de mi continente uno diferente. Un primer llamado sería creer en que no es obligatorio creer en ese sistema, que hay un sistema diferente, que hay una propuesta de vida, una propuesta de dignidad, que creen en que un mundo es diferente, que el mundo que hay no es el que nos toca vivir, que más bien la tarea es juntarnos, unirnos, encontrarnos y tener la fuerza para plantear un mundo, un continente y un país diferente. Desde el tejido de comunicación ASIN para Contacto Sur de Alora. Y en Cuba, la comunidad afroamericana pide la liberación de los antiterroristas cubanos. Integrantes de esa comunidad, pero que viven en los Estados Unidos, enviaron una carta al presidente Barack Obama reclamando la libertad para los 5 antiterroristas cubanos prisioneros hace casi 13 años en este país. Argumentan que durante el juicio celebrado en Miami contra los 5, como se les conoce internacionalmente, se demostró que ellos dieron seguimiento a las acciones planificadas desde allí por grupos terroristas que pretenden causar daños y muertes en el pueblo cubano. Wendy Castillo Soto nos informa desde Prensa Latina. Afroestadounidenses piden a Obama liberar a antiterroristas cubanos. Integrantes de la comunidad afroestadounidense enviaron una carta al presidente Barack Obama en la que piden la libertad para 5 antiterroristas cubanos prisioneros hace casi 13 años en Estados Unidos. La iniciativa de Jean P. Gibbs, miembro de la Conferencia Nacional de Abogados, y Rosemary Milley, autora del libro Fidel y Malcolm X, Memorias de un Encuentro, fue respaldada por centenares de activistas solidarios con la causa de los luchadores isleños. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González están en prisiones federales de Estados Unidos cumpliendo excesivas condenas como resultado de sus convicciones, señala el texto, según conoció Prensa Latina. La misiva argumenta que durante el juicio celebrado en Miami contra los 5, como se les conoce internacionalmente, se demostró que ellos dieron seguimiento a las acciones planificadas desde allí por grupos terroristas que pretenden causar daños y muertes en el pueblo cubano. Además, recuerda cómo durante décadas esas agrupaciones extremistas participaron en un sinnúmero de actividades contra el país caribeño y contra cualquier persona que aboga por una normalización de las relaciones entre ambas naciones. Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René se vieron obligados a enfrentar un juicio en una ciudad y ante un jurado infectado con el odio y el prejuicio político contra los partidarios del gobierno cubano, enfatizó la también abogada. Por su parte, Gibbs señaló: vamos a enviar esta carta periódicamente hasta que los 5 sean liberados. En la misiva también se relacionan otros procesos turbios e injustos contra activistas negros y enfatiza que Cuba siempre ha apoyado las luchas de los descendientes de los africanos cubanos, tanto en África como en la diáspora. El texto remitido el 5 de julio forma parte de las acciones convocadas por el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, ese día de cada mes a nivel mundial, para exigir a Washington que ponga fin a la injusticia. Fue un despacho del Servicio de Radio de Prensa Latina, en la voz de Wendy Castillo. Y en Guatemala asesinaron a Facundo Cabral. El ataque tuvo las características de un golpe comando. Los investigadores apuntan al empresario nicaragüense Henry Aquiles Fariña Fonseca como el blanco del atentado. En un país donde la mayoría de los crímenes de índole política no se esclarecen, las posibilidades de conocer la verdad en torno a este impactante asesinato no son muchas. Guatemala está inmersa en un clima de violencia cotidiana desde hace años, en un contexto de indiferencia mundial. Escuchamos el reporte de Pablo Montenegro desde Aler, Guatemala. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Con canciones entre dolor y lágrimas, se despedía a uno de los grandes de la música trova de América Latina. Facundo Cabral ha muerto. Se nos ha adelantado por estar al lado de uno de los personajes que él más admiraba, Jesús. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Dolor y vergüenza son los sentimientos que invaden a la población de Guatemala, país centroamericano marcado por la delincuencia y la violencia. Esta última registra a diario cerca de 17 asesinatos, y lamentablemente se encuentra el ataque armado del cual fueron víctimas el artista argentino Facundo Cabral, quien horas antes había realizado un concierto en la ciudad de Quetzaltenango, y también el empresario nicaragüense Henry Fariña. El arzobispo de Guatemala, Monseñor Oscar Bian Morales, manifestó su indignación por el asesinato del cantautor argentino y demandó el esclarecimiento y justicia a las autoridades del país. Mi indignación por el cobarde y vil asesinato del cantautor argentino ha acontecido en nuestra sufrida Guatemala. Mi profundo rechazo a la violencia generalizada que se ha desatado en los últimos días. Mi inconformidad y repudio a la actitud de nuestros gobernantes que no han realizado el esfuerzo suficiente por combatir la violencia. El presidente Álvaro Colom decretó 3 días de duelo nacional por la muerte de una persona a la que el gobernante dijo estaba comprometida con Guatemala. Por su parte, el cónsul argentino declaró que descartaban un móvil político o ataque directo en la muerte del trovador. Los seguidores del artista marcharon por las calles y se enfilaron hacia la Plaza de la Constitución, a pocos metros de la Casa de Gobierno. Ahí, artistas guatemaltecos realizaron un concierto para rendirle homenaje al trovador de América. Otros grupos también realizaron caminatas para exigir el cese de la violencia y exigir justicia en varios crímenes registrados en el país. El hecho de que ahora sea Facundo Cabral, un argentino universal, el que fue asesinado aquí a tiros, la retrata de cuerpo entero a Guatemala como un país donde convivimos diariamente con la muerte y la violencia que nos tiene de rodillas. Eran las palabras de Carolina Escobar Sarti, analista política, activista de derechos humanos y seguidora del artista argentino. Así como ella, cientos de personas lamentan la muerte de Facundo Cabral en el país, quien fallece el 9 de julio. Día en que Argentina celebra sus fiestas de independencia y fecha en la que también se recuerda el nacimiento de Mercedes Sosa, cantautora argentina y símbolo de la música latinoamericana que falleció en el año 2009. Para Aler Contacto Sur, informó Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Hágame un favor, en este cierre de programa, ábrale la puerta a nuestro artista que tenemos que despedirnos rápidamente, señora. Pase, pase, venga, señor. Entre la flauta también. Huáscar Barradas, mejor conocido como La Flauta Venezolana, Nació en la capital del estado de Zulia, Maracaibo. Cuando tenía 9 años, sus padres lo inscribieron en el Conservatorio de Música José Luis Paz, en el cual recuerda haber escogido la flauta desde el comienzo. Su interpretación es muy ecléctica y varía desde los legendarios Beatles hasta los clásicos como Bach. Pero como buen venezolano, interpreta el abanico de géneros criollos hasta los latinos como la salsa. Incluso en su repertorio también se pueden escuchar ritmos africanos. ¡Cante con nosotros! La flauta de Huáscar Barradas ha cautivado a varios países del mundo. Quien la escucha queda cautivado. Los críticos de música no tienen más que elogios para él y Barradas se siente muy halagado por ser reconocido como la flauta de Venezuela. Y sí, con Huáscar Barradas nosotros nos comenzamos a despedir. Lentamente. Nos vamos tocando la flauta. Lentamente, señora, no sin antes pronunciar y saludar a nuestras agencias informativas, nuestras fuentes informativas, Argenpress, Agencia Pulsar, Prensa Latina, Cuba Debate, el periódico cubano Granma, Radioteca.net, Radio AM750 de Argentina, Ecoportal, ANSA Latina, Telesur. Agradecemos a Juan Manuel Carte de la FUBA por la entrevista, a Pablo Russo por la música y a nuestros compañeros de FM Tincunaco 107.3 desde el barrio San Atilio, José C. Paz. Y así otra emisión de Latinoamérica Vive. Nos vamos despidiendo, no sin antes mencionar que Martín Lobati estuvo en la operación técnica de este programa. Mi nombre es Valmiro Mainetti y su nombre, que no me lo acuerdo, Fernanda Villanueva. La estoy escuchando el próximo ¿cómo martes? No, un placer. De 10 a 12 horas, cuando abramos nuevamente la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. Ese ritmo nuevo que está de moda, taponera gitana, báilame la hora. Esa te la toca Huáscar, mi compadrito, una mezcla macarena, como el parito. ¿A qué querís vos? A vos, y vos a vos, porque no te la baila vos, que con jabón. Hablando todo el tiempo por ahí, de mollejón, seguro te atragas con un patacón, un huevo chico, un pan con queso. Dame esa mandoca, yo quiero comer eso. Te toco la charraca y te pongo a gozar. Termina flotandito, eso ya. Tócame las palmas un poquito más. Repícame la caja, toma, toma ya. Enséñale la flor.